¡Que va que se impone sin necesidad! Si tú estás sufriendo, quítale por mí. Yo voy a tu casa por una amistad. Culpa a la vecina que tú tenías ahí, que es la que te impone sin necesidad. Que esta vieja no gusta de ti y ni de mí tampoco gustará. ¡Claro, San Juanito! ¡Qué vieja brava esa! ¿Cómo está, Juanito? Vamos a divertir a con los de Tamarillo. ¿Cómo no? Tu casa no dejo de ir, al fin del barrio ella se matará.